Hola, yo soy Jimena Monter. Soy pianista y como instrumentista creo que usualmente uno se esconde atrás de su instrumento y lo hace su voz, pero quiero aprovechar esta oportunidad para conectarme con mi voz. Mi instrucción es, háblanos de un momento de tu vida en el que hayas sentido que tu voz fue silenciada. No sé si silenciada como tal, pero creo que yo me sentí silenciada por el hecho de que recientemente compartí algo importante para mí, que fue, bueno, un video que hicimos y no hubo, bueno, se lo compartí a alguien especial para mí, que es pues, mi mamá, y no hubo como una respuesta, simplemente un visto, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, literal, porque fue por mensaje. Y pues creo que en ese momento sentí que mi voz fue quizá no silenciada, pero ignorada. Y ya.